Sí, bueno, era un tema que desde la Asociación Etnográfica Artea, pues durante muchos años hemos tocado y la verdad, pues que nunca veías el momento oportuno de lanzarlo, ¿no? Y más, pues en un tema como ha sido el de la violencia, que hay que medir las palabras y que unas palabras utilizadas de una forma o utilizadas de otra pueden significar todo lo contrario, ¿no? Entonces, pues una vez de que ETA confirma que para de una vez, pues decimos, bueno, pues creemos que ahora es el momento, ¿no? En principio nos habíamos planteado una charla, un coloquio, pues entre gente de la alta política y demás, ¿no? Pero dijimos, acabamos discutiendo y diciendo y debatiendo y diciendo, bueno, yo creo que al final el trabajo de la convivencia hay que hacerle pueblo a pueblo y vamos a comenzar en Archiniega a ver qué resultados da y luego pues ya veremos qué es lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Porque este tipo de coloquios son muy interesantes, pero pueden resultar o suaves suaves o una bomba, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero este tema, este asunto es tan complicado, ¿no? Tendrán que pasar seguramente varias generaciones hasta que esto se apacigüe, no se olvide, porque nada, nada se olvida. Incluso, bueno, la guerra civil aún estamos escuchando y haciendo referencia a ese asunto, a ese tema, ¿no? Pero claro, cuando, bueno, hay una guerra, pues hay unos que matan por un lado, otros que matan por el otro. Aquí ha habido un conflicto y hay víctimas. Es todo tan complicado porque, claro, nos tenemos que poner quizás en la piel de las personas que han sufrido por una parte y por otra, ¿no? Pero, claro, los que no hemos pasado por ahí, pues no nos hacemos la idea cómo se puede organizar esto, cómo se puede hacer, porque borrón y cuenta nueva no es posible. Hombre, es muy difícil. La verdad es que es un tema en que cada cual va a acercar las posiciones a su propio sufrimiento, ¿no? Eso es entendible. Y que en un momento determinado tú no quieras perdonar que han asesinado a tu padre o a tu hijo, es entendible, ¿no? Pero yo creo que somos la propia sociedad la que tenemos que empujar. Por un lado, pues posiblemente pues hay que apoyar a estas familias que han sufrido la violencia, ¿no? En su propio cuerpo, ¿no? Pero además, sabemos que vivimos en un país que ha habido sufrimiento por muchas partes, ¿no? Claro, es difícil decirle a la persona que tienes enfrente que ha habido mucho sufrimiento a nivel social cuando es ella la que realmente ha participado y tiene todo el sufrimiento encima. Pero vamos, nosotros entendemos que este tipo de coloquios, pues posiblemente a corto plazo no van a solucionar nada, ¿no? Pero creo que es importante empezar a dar pasos. Esa cercanía, ya el mero hecho de sentarte en una mesa con el diferente, yo creo que puede ayudar a todo este camino de convivencia. Bueno, han planteado estas charlas, conferencias, coloquios, a partir del día 5 y han invitado a todos los grupos políticos, del arco parlamentario y me imagino que también a grupos sociales. ¿Cómo se va a organizar? Por cierto, ¿ya han dado respuesta a todo el mundo o aún están esperando alguna respuesta? Bueno, tenemos pendiente alguna respuesta. En Pero. principio, en principio habíamos planteado una charla para, en el coloquio, que participasen los grupos políticos representados en el ayuntamiento. Pero desde la propia asociación entendíamos que había que ampliarlo, porque alguno de los grupos no está representado en el ayuntamiento y entendíamos pues que también había que darle voz, ¿no? En este caso, pues mandamos la invitación al Partido Popular, a Bildu, al PNV y al Partido Socialista de Euskadi. De momento nos han confirmado el Partido Popular y nos ha confirmado Bildu. Con el PSE tuvimos un problema a la hora de enviarle la invitación y la convocatoria y bueno, pues esto de las nuevas tecnologías al final nos hizo que ayer se la tuviésemos que mandar por una serie de problemas. Y bueno, pues estamos pendientes de que confirmen que yo creo que no va a haber ningún problema. Entonces, un poco el coloquio estará moderado por una persona de la asociación, que en este caso será Marile Iárritu. Y aparte de los partidos políticos que estén allí representados, La asociación ha invitado también a Imanol Arechavala, pues bueno, ha sido alcalde en Archinega durante 25 años y bueno, pues le tocó vivir los momentos donde los cargos públicos estaban en la diana de ETA y demás, y entonces pues entendimos que podía ser una persona que podía aportar también serenidad al coloquio. Y en esa estamos. La verdad es que, ya te comentaba antes, no sabemos qué resultados va a tener este coloquio, esta charla, pero entendíamos desde la asociación que no estamos solo para la etnografía y para charlas de tipo cultural, sino que también debemos apoyar este tipo de charlas, este tipo de reuniones de convivencia. O sea, que el conseguir que estén todos sentados en una mesa, dando cada uno su opinión, creemos que ya solo eso es importante. Bueno, hablar del presente, del futuro, sin olvidar el pasado, para que de alguna manera pues todo esto no se repita, ¿no? Como indican en la nota que han enviado. Aunque los humanos somos tan tercos que, bueno, pues si empezamos, metimos en la misma piedra, pues eso voy a decir, pero esperemos que esto no se dé, por lo menos en muchas generaciones, ¿no? Esta triste historia que ha vivido nuestro país. Hombre, es cierto que nos gusta mucho hablar de pasado, ¿no? A veces se nos olvida el presente y sobre todo se nos olvida el futuro, ¿no? Nosotros sí en la invitación ponemos pues que nos centremos en hablar de convivencia, del presente y del futuro, efectivamente, sin olvidar el pasado. Pero va a ser complicado que no hablemos de pasado, aunque nosotros lo que sí mantenemos es que no hay que olvidar el pasado para que no se repita, ¿no?, la situación. Claro. Y que hablemos más de presente y sobre todo de futuro. Pero bueno, los tiempos no los marcamos nosotros, los van a marcar las propias personas que están representando a los grupos políticos. Y claro, lo que sí vamos a hacer es, como en todas las charlas que organizamos en el museo, como todos los coloquios, se abrirá la participación al público, ¿no? Que también es importante, ¿no?, que los propios ciudadanos, los propios vecinos de Archinega participen en este coloquio, pues dando su opinión. Si suponemos, ¿no?, esto ya pues se puede prever, pues que habrá momentos dulces y habrá momentos pues de mucha tensión, ¿no? Pero bueno, de lo que se trata es precisamente de eso, que todo esto que hemos tenido en silencio, callados, que no se ha sacado desde dentro, pues bueno, que salga. Bueno, pues son jornadas para la convivencia y para hablar de futuro, de presente, sin olvidar, bueno, pues lo que ha pasado, y para que no se repita en la medida de lo posible. Bueno, es sentarse en una mesa, personas de diferentes opiniones, y bueno, pues de alguna manera sacar algún tipo de conclusión, pues para que, como decimos, eso no se vuelva a repetir. A partir del día 5, el Museo de Archinega, ¿en qué horario está previsto? Pues el horario es a las 7:30 de la tarde. Hemos pensado que era sábado, que era un día que la gente podía estar con tranquilidad. Y el objetivo, que no te comentaba antes un poquito también, es pues bueno, que ellos mismos valoren cómo ha sido el coloquio y de alguna forma pues nos digan si merece la pena, que nosotros creemos que merece la pena, ¿no? Pero seguir con este tipo de coloquios, pues ampliando a más campos, ya no el campo local, el campo pues igual comarcal o a nivel provincial, etcétera, etcétera, con participación de otras personas. Bueno, todo eso lo decidiremos una vez veamos cómo ha resultado el coloquio. Muy bien, pues los tienen una cita en Archinega el sábado, este sábado día 5 a las 7:30 de la tarde. Estarán ahí representados los grupos políticos, las personas de la sociedad, el anterior alcalde de Archinega, y se hablará, bueno, pues de muchas cosas, sobre todo de convivencia, que es lo importante. Mateo Lafragua, eskerrik asko. Nada, muchas gracias a vosotros. Agur. Vale, agur.